Y quédense con nosotros, amigas y amigos, porque compartiremos noticias, comentarios y estar juntos a María, Nuestra Señora del Carmen. En un día maravilloso de sol, de frío, pero seguramente que por la estación misma invernal debe ser así. Y nosotros estamos acá reunidos para este programa de La Voz del Santuario con la fuerza de la convicción y de la fe. Por eso le pedimos que se queden y no se muevan de la sintonía de la 93.7 de su dial, Radio Manantial, la Radio Católica de Formosa. Y desde los controles técnicos para la puesta en el aire y la selección musical, Darío Sandoval, quien saluda a nuestros oyentes. Comunicate con nosotros, 432-19. Y en los micrófonos, quien les habla, Francisco Arce Bazán, y acompaña en la presentación Ladislao Pereira, quien ya saluda a nuestros oyentes. Buenas tardes, Ladislao. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Darío. Y a ustedes, queridos oyentes de La Voz del Santuario, muy buenas tardes. Aquí estamos, como decía Francisco, muy contentos, sobre todo porque tenemos varios acontecimientos en este mes de agosto, mes que nuestro obispo ha declarado como el mes del catequista y de la infancia y adolescencia misionera. Así que con todo gusto entonces comenzamos este encuentro de todos los viernes. También un saludo muy especial de Amelia Barbosa, quien no está con nosotros en este momento porque tiene una pequeña dolencia, pero que también acompaña esta presentación de La Voz del Santuario a través de sus oraciones. Y damos comienzo así a este programa, saludando a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, con el himno que lleva su nombre. Señora nuestra del Carmen, Formosa, tú reinarás. Siempre en Formosa, tú reinarás. Mensajes 59-41-51. Y esta es la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen. Hoy es un día de fiesta realmente para la Iglesia. Hoy recordamos la transfiguración del Señor, ese momento tan importante en que Jesús muestra su divinidad. Los discípulos quedarían profundamente desconcertados al presenciar los hechos de la pasión. Por eso el Señor condujo a tres de ellos, precisamente a los que debían acompañarle en su agonía de Getsemaní, a la cima del monte Tabor para que contemplaran su gloria. Allí se mostró en la claridad soberana que quiso fuese visible para estos tres hombres, reflejando lo espiritual de una manera adecuada a la naturaleza humana. Pues, rodeados todavía de la carne mortal, era imposible que pudieran ver ni contemplar aquella inefable e inaccesible visión de la misma divinidad que está reservada en la vida eterna para los limpios de corazón, la que nos aguarda si procuramos ser fieles cada día. La primera enseñanza. También a nosotros quiere el Señor confortarnos con la esperanza del cielo que nos aguarda, especialmente si alguna vez el camino se hace costoso y asuma el desaliento. Pensar en lo que nos aguarda nos ayudará a ser fuertes y a perseverar. No dejemos de traer a nuestra memoria el lugar que nuestro Padre Dios nos tiene preparado y al que nos encaminamos. Cada día que pasa nos acerca un poco más. El paso del tiempo para el cristiano no es en modo alguno una tragedia. Acorta, por el contrario, el camino que hemos de recorrer para el abrazo definitivo con Dios, el encuentro tanto tiempo esperado. Qué lindo es decirle a nuestros ancianos de que cada día que pasa es un día que nos acercamos más al encuentro tan esperado con el Señor. Y es así que para este acto tan importante de la transfiguración, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a un monte alto y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esta visión produjo en los apóstoles una felicidad incontenible. Pedro la expresa con estas palabras: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba tan contento que ni siquiera pensaba en sí mismo, ni en Santiago y Juan que le acompañaban. San Marcos, que recoge la catequesis del mismo San Pedro, añade que no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió con una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchadle. El recuerdo de aquellos momentos junto al Señor en el Tabor fueron sin duda de gran ayuda en tantas circunstancias difíciles y dolorosas de la vida de los tres discípulos. San Pedro lo recordará hasta el final de sus días. En una de sus cartas, dirigida a los primeros cristianos para reconfortarlos en un momento de dura persecución, afirma que ellos, los apóstoles, no han dado a conocer a Jesucristo siguiendo fábulas llenas de ingenio, sino porque hemos sido testigos oculares de su majestad. En efecto, él fue honrado y glorificado por Dios Padre cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Y esta voz, venida del cielo, la oímos nosotros estando con él en el Monte Santo. El Señor momentáneamente dejó entrever su divinidad y los discípulos quedaron fuera de sí, llenos de una inmensa dicha que llevarían en su alma toda la vida. La transfiguración les revela a un Cristo que no se descubría en la vida de cada día. Está ante ellos como alguien en quien se cumple la alianza antigua y sobre todo como el Hijo elegido del Eterno Padre, al que es preciso prestar fe absoluta y obediencia total, al que debemos buscar todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Qué será el cielo que nos espera? Es otra pregunta que nos debemos hacer. Y ahí contemplaremos si somos fieles a Cristo glorioso, no en un instante, sino en una eternidad sin fin. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchadle. Tantas veces le hemos oído en la intimidad de nuestro corazón. Vale la pena escucharlo. El misterio que celebramos no solo fue un signo y anticipo de la glorificación de Cristo, sino también de la manera nuestra, pues, como nos enseña San Pablo, el Espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal que padezcamos con Él para ser con Él también glorificados. Y añade el apóstol: Porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se ha de manifestar con nosotros. Cualquier pequeño o gran sufrimiento que padezcamos por Cristo, nada es si se mide con lo que nos espera. El Señor bendice con la cruz y especialmente cuando tiene dispuesto conceder bienes muy grandes. Si en alguna ocasión nos hace gustar con más intensidad su cruz, es señal de que nos considera hijos predilectos. Estemos atentos, pues. Puede llegar el dolor físico, humillaciones, fracasos, contradicciones familiares. No es el momento entonces de quedarnos tristes, sino de acudir al Señor y experimentar su amor paternal y su consuelo. Nunca nos faltará su ayuda para convertir esos aparentes males en grandes bienes para nuestra alma y para toda la Iglesia. No se lleva ya una cruz cualquiera, se descubre la cruz de Cristo con el consuelo de que se encarga el Redentor de soportar el peso. Él es, amigo inseparable, quien lleva lo duro y lo difícil. Sin Él, cualquier peso nos agobia. Si nos mantenemos siempre cerca de Jesús, nada nos hará verdaderamente daño, ni la ruina económica, ni la cárcel, ni la enfermedad grave, mucho menos las pequeñas contradicciones diarias que tienden a quitarnos la paz si no estamos alerta. Y el mismo San Pedro lo recordaba a los primeros cristianos: ¿Quién os hará daño si no pensáis más que en obrar bien? Pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. Pidamos, pues, a Nuestra Señora del Carmen que sepamos ofrecer con paz el dolor y la fatiga que cada día trae consigo, con el pensamiento puesto en Jesús que nos acompaña en esta vida y que nos espera glorioso al final del camino. Y cuando llegue aquella hora en que se cierren mis ojos humanos, abridme otros, Señor, otro más grande para contemplar vuestra faz inmensa. Sea la muerte un mayor nacimiento, el comienzo de una vida sin fin. Esto es lo que

podemos hallar la verdadera respuesta a las preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál mi destino? ¿Cuál el sentido de mi existencia? Es así que en la amistad con Él aprendo a vivir la auténtica amistad. Amándolo a Él, experimento lo que es verdaderamente el amor. Y en la escuela de su corazón aprendo a vivir ese amor sin el cual la vida del hombre carece de sentido. Él no solo es la respuesta a todos nuestros anhelos y búsquedas de felicidad, sino que en Él podemos saciar nuestra sed de infinito. Él es la fuente de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestra felicidad. Es decir, en Cristo, al conocerlo, al amarlo, al abrirle las puertas del propio corazón, al hacerlo nuestro, recién entonces podemos proclamar: vale la pena ser hombre, porque tú, Señor, te has hecho hombre, y te has hecho hombre para elevarme a mí a la participación de tu misma naturaleza divina. ¿Puede haber mayor riqueza que esa? Ser sabio y sensato es dar a cada cosa su valor real, en vistas a la propia realización, a alcanzar la propia y eterna felicidad. Como un negociante de joyas, es un buen negociante quien conoce su oficio y por lo tanto difícilmente puede ser engañado con piedras falsas o de poco valor. En cambio, un hombre ingenuo y tonto es capaz de cambiar piedras preciosas por baratijas, oro por espejitos. Mi propia realización pasa por la objetiva valoración que haga de los tesoros que se presentan ante mí, así como de la opción correcta que haga a partir de esta luz objetiva. El discípulo del Señor Jesús debe tener siempre el coraje de abandonar todo aquello que constituya un obstáculo para su verdadera realización y adherir su corazón, su inteligencia, sus afectos, su voluntad a lo que es verdaderamente valioso y a lo que finalmente me llevará a ganar la gloria eterna. Así sea. Hacemos un breve paréntesis musical y estamos de vuelta en La Voz del Santuario. Que me des deslumbra ahora, que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Y se restaurará mi vida. Se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Se restaurará mi vida. Se restaurará mi vida, se restaurará mi amor. Comunícate con nosotros, 432-19. Seguimos con la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen. Y a propósito, Ladislao, del calendario pastoral 2010, para este mes realmente, como habíamos expresado al comienzo de este programa, hay una agenda bastante cargada, porque días tan importantes, uno que se acerca ya, es mañana el día de San Cayetano, el patrono de los pobres y de los trabajadores. El 10, el día de San Lorenzo, es el día del diácono. Y el 21, un día muy importante, el día de San Pío X, día del catequista. El catequista es una persona que nunca le hemos valorado en su justa dimensión. Y en el número de Peregrinamos, el de este mes, nuestro obispo José Conejero habla y se refiere a los catequistas. Vamos a compartir con ustedes, amigas y amigos oyentes, lo que nos dice Monseñor Conejero respecto a los mismos. Afirma el documento de Aparecida: es admirable el gran número de personas que se sienten llamadas a hacerse catequistas con gran entrega. A ellos, esta asamblea les manifiesta un sincero reconocimiento. También nosotros en Formosa tenemos un número considerable de hermanas y hermanos catequistas entregados a la tarea de acompañar a sus hermanos en la fe. Su misión generosa es imprescindible para que adultos, padres y madres, niños, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, puedan conocer y amar cada vez más a Jesús, profundizar la palabra de Dios, acercarse a la vida sacramental, comprometerse en la caridad y participar más plenamente en la fraternidad de la comunidad cristiana. Realmente, todos debemos estarles muy agradecidos, nos dice nuestro obispo. Y en este mes de agosto celebramos el Día del Catequista por recordar la memoria de San Pío X, Papa y patrono de los catequistas. En nuestra diócesis de Formosa tenemos un año el encuentro de catequistas a nivel zonal y al año siguiente el encuentro diocesano para compartir la alegría de la misma vocación y misión. Vemos con regocijo el interés que muestran por su formación y se están dando diversas experiencias de escuelas, talleres y encuentros de formación catequística. Así, a partir de Aparecida, de las líneas comunes del Episcopado Argentino y de la Junta Nacional, Regional y Diocesana de Catequesis, hay un fuerte énfasis en conocer mejor y profundizar el querigma, así como también la catequesis de la iniciación cristiana. Estos son principalmente los temas de mayor interés en la actual formación de nuestros catequistas. Les alentamos a todos a entrar en esta dinámica que redundará en beneficio de ellos mismos y de nuestras comunidades. Desde la catequesis de adultos, que hace años se viene priorizando, se vislumbra la necesidad de potenciar e implementar una catequesis más catecumenal, que integre mejor los elementos esenciales de la vida cristiana, a saber, la asimilación de los contenidos de la fe, la vida litúrgica con la centralidad eucarística y la caridad operante y donde participe más activamente toda la comunidad. Así es, Francisco, y esta editorial que lleva por título, al referirse a los catequistas, testigos de Jesús y amigo de los hombres, continúa diciendo, San Pablo, evangelizador, gran evangelizador y catequista, tenía viva conciencia de su ministerio, de la vocación recibida del Señor para servir a los que iban integrándose en la comunidad cristiana y vivir el misterio de la Iglesia, cuerpo de Cristo. No escatimaba esfuerzos y ofrecía incluso sus propios sufrimientos para el crecimiento de la Iglesia. Se alegraba de haber sido elegido y nombrado ministro de la Iglesia, al servicio de los demás para dar cumplimiento al proyecto de Dios. Su alegría consistía en dar a conocer a Cristo, el Señor, en quien reside la plenitud y por quien se ha restablecido la paz por medio de su sangre en la tierra y en el cielo. ¡Qué hermosa vocación y misión la de los catequistas! Agradezcan a Dios y a sus hermanos haber sido elegidos y nombrados para esta tarea de dar a conocer a Cristo, cooperar para poner en contacto, en amistad y en comunión con Cristo a muchos hermanos. Ustedes pueden afirmar con todo derecho, como Pablo, y decir, nosotros anunciamos a Cristo aconsejando y enseñando a cada uno la verdadera sabiduría a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Y hoy, ante tanta confusión y leyes que atentan contra el matrimonio y la familia, iglesia doméstica y célula de la sociedad, vuestra misión es necesaria e imprescindible. Muchas gracias por vuestro trabajo. Ustedes verdaderamente son testigos de Jesús y amigo de los hombres. Finaliza esta carta escrita por nuestro obispo diocesano. Hacemos una pausa musical, Darío. Había comenzado de una manera particular. Después de misa de 7:30, el cura se le acercó a hablar y le dijo: me parece que vos venís seguido por acá. Mira, acá tengo un grupo de chicos para catequizar. Sala había un chiquito que no paraba de preguntar. Es que su abuela era protestante y el padre testigo de Jehová. Y entre preguntas sobre María, los santos y la infalibilidad papal, él se preguntaba: ¿quién me mandó a venir acá? Pero igual volverá, porque él sabe en quién va a confiar. Llenará su corazón con la fuerza que da la oración. Es capaz de creer en un mundo que no quiere entender que hay un Dios que es amor y su vida entera transformada. Le había pedido que hiciera algo para empezar, algo chiquito, y el le encargó toda la liturgia y el coro en la fiesta patronal. Y en su casa le pregunta, a ver cuándo te vemos por acá. Lleva tu cama a la parroquia y quédate a dormir allá. Cada día así se repite esa historia tan especial. Catequista atrás del pupitre y 20 monstruos que atacarán con preguntas incisivas y algún objeto contundente más. Y pese a todo, él sabe que en el mundo este es su lugar. Y otra vez volverá, porque él sabe en quién va a confiar. Llenará su corazón con la fuerza que da la oración. Es capaz de creer en un mundo que no quiere entender que hay un Dios que es amor y su vida entera transformó. Y tu vida entera transformó. Nuestra vida entera transformó. La voz del santuario. Comunicar la palabra. Anunciar el mensaje de la iglesia. Informar lo que nos sucede como pueblo de Dios. Una voz para acercarnos a la vida activa de nuestra comunidad eclesial. La voz del santuario. Con la conducción de Ladislao Pereira, Dr. Arce Bazán y Amelia Barbosa. Todos los viernes a las 16 horas por Manantial. Mensajes 59-41-51. Y así, siguiendo la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen, vamos a informar algunas actividades que son numerosas para estos días durante el mes de agosto. Para mañana 7 de agosto, en el barrio La Floresta se desarrollará la fiesta central de San Cayetano. A las 5 horas, saludo con salvas. 5:30, Rosario de la Aurora. 6 horas, Santa Misa. 9 horas, Misa de Niños. 10 horas, Misa de Jóvenes. 14:30 horas, Bendición del Pan y Promeseros. 15 horas, Procesión y Misa Central. Y 21 horas, Misa de los Agentes Pastorales y Fieles. Y vamos a compartir una oración cortita, pero que nos llega bastante, a San Cayetano. Dios de todo consuelo, Padre misericordioso, que ves en lo secreto y conoces nuestras necesidades, que alimenta a los pájaros del cielo y viste los lirios del campo, te pedimos por intercesión de San Cayetano que nos des fuerzas para arrepentirnos de nuestros pecados, de modo que viviendo en amistad con Dios y con todos nuestros hermanos, no nos falte el pan y el trabajo de cada día. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y vamos a recordarle a nuestros oyentes de que esta emisora, Radio Manantial, viene transmitiendo la novena y también seguramente transmitirá el día de la procesión, que va a ser mañana a partir de las 15 horas. Y una noticia muy, muy importante y muy agradable para toda la diócesis, Francisco. En la ciudad de Clorinda, sabemos que tenemos oyentes también ahí en Clorinda, se va a realizar el próximo 7, es decir, mañana sábado, a las 18:30, la ordenación presbiteral de Juan Carlos Rengucci. Este diácono actualmente pertenece a la congregación Pía Sociedad San Cayetano, y el evento se va a llevar a cabo en la Capilla Inmaculada Concepción de Clorinda, y por imposición de manos de nuestro obispo diocesano, Monseñor José Vicente Conejero Gallego. Así que saludamos entonces a la comunidad de Clorinda y a la familia de la congregación Pía Sociedad San Cayetano por este nuevo sacerdote que se va a ordenar el mañana sábado a partir de las 18:30 en la Capilla Inmaculada Concepción de María en la ciudad de Clorinda. Y en el plano parroquial, Francisco, continúa abierta la catequesis de confirmación para primer año hasta mañana sábado, de 9 a 11 y de 17 a 19 horas en la Secretaría Parroquial. Y mañana sábado también se va a realizar la misa en el camarín de la Virgen del Carmen a las 7 horas, invitación especial para los cofrades y todos aquellos que recibieron el escapulario. Así que mañana entonces a las 7 de la mañana en el camarín de la Virgen del Carmen se va a realizar la misa correspondiente al primer sábado de cada mes. Tenemos también otras noticias, Francisco, organizadas, sí, por la Pastoral de la Salud. Realmente solemos recordar a la Pastoral de la Salud, pero en esta ocasión queremos destacar la labor tan importante que desarrollan los pertenecientes a esta Pastoral de la Salud. Son pocos, pero somos buenos, suelen decir ellos, y realmente es así, porque son los que visitan a los enfermos y les lleva la esperanza, les lleva la palabra de aliento para los enfermos que están en cama. Y otra de sus actividades que nos hizo llegar a nuestra mesa de estudios es de que el día 14 de este mes, en la Capilla Virgen del Pilar, van a realizar un encuentro de autoayuda en el marco familiar, en la problemática con el niño. Tantos problemas están ocurriendo con los niños. Así que ellos se interesaron en ese tema y va a estar invitado un profesional en la materia, el doctor Alejandro Guevara, quien va a disertar sobre el niño sano, esperanza de la patria. Este programa, este encuentro, está dedicado exclusivamente a la problemática del niño para ayuda de la familia. Porque escuchamos siempre las familias, los padres, que se quejan de las dificultades múltiples que tienen para orientar a sus hijos. Entonces, esto va a ser una ocasión propicia para concurrir y escuchar los consejos de este profesional invitado. Sería el 14 de agosto en la Capilla Virgen del Pilar, el horario de 8 a 12 horas de ese día 14. Así es, Francisco. Bueno, saludamos anticipadamente ya a los diáconos, a todos los diáconos de la diócesis, que el próximo 10 celebrarán su día. Ese día es de San Lorenzo, uno de los primeros mártires de la iglesia, y uno de los primeros diáconos también. Así que desde la voz del santuario le hacemos llegar a todos los diáconos nuestras felicitaciones, como también a la comunidad de San Cayetano, que mañana nos vamos a encontrar todo ahí. Y yo quiero retroceder un poco en el tiempo dos días nada más. Ah, sí. Para saludar a través de la voz del santuario a todos los párrocos que el miércoles 4 se festejaba el Día del Párroco en homenaje a San Juan María Vianney, el cura de Ars, y deseamos para todos los párrocos de la diócesis y del mundo que Dios los bendiga, los acompañe siempre y que su misión sea realmente esa misión necesaria para todos nosotros que tanto vemos en ellos, en su excelsa figura vemos realmente el acompañamiento para aumentar nuestra fe. Bueno, por supuesto a los catequistas vamos a referirnos más adelante, pero también le hemos dedicado la lectura de la editorial de la carta de nuestro obispo diocesano. Y seguramente que convendría que estén para ese día, o para día próximo al programa, algún catequista que nos acompañe en este programa. Vale la pena, ¿eh? Así es, y me queda un último avisito. El grupo Camino a Nazaret organiza un retiro el domingo 15 a partir de las 9 horas en la parroquia San Luis Rey para matrimonios de nueva unión o parejas en conflicto. Bueno, tiene la oportunidad de acercarse y participar de este retiro. Nos han prometido uno de los integrantes de este grupo, Camino a Nazaret, que va a estar con nosotros el próximo viernes. Muy bien. Entonces, llegamos al final de este programa. Gracias por haber compartido con nosotros y que Dios y la Virgen del Carmen guíen siempre tu caminar y la de toda tu familia. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el viernes próximo. Hasta el viernes. Señor, golpea en mi puerta otra vez. Mírame, Señor, sé que lo harás otra vez. Mírame, Señor, pongo mi esperanza en ti. Desde la ciudad de Formosa, transmite LRH 302, Radio Manantial FM 93.7. En el año del Bicentenario de la República Argentina. Néstor Nasser, materiales para la construcción. Reparto a domicilio, Avenida González Lelón, 3900, teléfono 452-555. VAS SRL, empresa constructora, ingeniería de obras y servicios, España 126 Altos, teléfono 430-816. Librería y Santería Divino Niño Jesús, de Liliana López de Villalba, Araola y 25 de Mayo, 340. Libros, regalos, novedades. Librería y Santería Divino Niño Jesús. Podés viajar imaginariamente. Un lugar transparente, acogedor, que está con vos por las mañanas al despertar. Por la tarde al caer el sol y por la noche al descansar. FM Manantial resplandece junto a vos. La claridad de los mensajes, la firmeza de una emisora que querías encontrar, está en Manantial. 93.7, resplandece. Emaús, la catequesis radial, tiene una protagonista en Manantial. Voy de camino. La señora Zeneida comparte reflexiones cristianas. todos los miércoles y viernes a las 17 horas. Porque presente quisimos estar y todos juntos a Jesús al amar. Somos iglesia, nos queremos presentar. Por la 93.7, una radio positiva y musical. Iglesia para arriba, iglesia para abajo. Jesús en el centro, una vuelta y saludamos.